la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. En la columna de hoy, la insoportable levedad de la política educativa remite a los múltiples escenarios que durante la pandemia se van revelando respecto de las políticas educativas a nivel nacional, a nivel distrital. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde el gobierno de Rodríguez Larreta intenta una vuelta a las aulas de más de 6.500 alumnos, alumnas que se quedaron sin conectividad o no tuvieron nunca, o no tienen tablet, o se quedaron sin ellas, o se quedaron con nada porque nunca lo tuvieron. En fin, estas son las cosas que estaban escondidas en la normalidad y que en esta cínica nueva normalidad suben a flote. Pero digo cínica porque es el uso cínico de la política. Pretender que las escuelas se transformen en una especie de locutorios es de un cinismo que realmente a muy pocos se les puede cruzar por la cabeza. El gobierno de Rodríguez Larreta, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, acaba de adquirir, de acuerdo a un muy interesante informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, 32 millones de pesos fueron gastados para comprar alcohol en gel y contenedores o dispensers de alcohol en gel y 64.500 máscaras de protección facial reutilizables. La pregunta es, se gastaron más de 18 millones, casi 19 millones de pesos en 64.500 máscaras y se gastaron alrededor de 13 millones de pesos, un poco más de 13 millones, en 1.850 surtidores de alcohol en gel a pedal. Digo porque cuando uno lee estas informaciones no tiene menos que pensar, como también lo ha pensado el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que con ese dinero se compraban 3.200 tablets. Si estamos hablando de 6.500 alumnos que no tuvieron ni conectividad ni tienen acceso a un equipo para tener internet, pues entonces esto representaba la mitad. Los gastos se hacen en dispensers y los gastos se hacen en máscaras, pero no se hicieron justamente en lo que ellos quieren, que los pibes tengan tecnología. Pero para eso transforman el aula, un aula de la escuela, en una especie de locutorio para que los chicos se trasladen y las chicas se trasladen desde sus domicilios a esa especie de locutorio escolar, donde ahí van a interactuar con textos, videos, con la tecnología, lo que deberían haber hecho de su casa, como los que sí tienen la posibilidad de hacerlo, aun cuando está absolutamente demostrado que pedagógicamente esto es un fracaso. Y esto expuso aún más la desigualdad, cuanto más cuando en el país 1.900.000 chicos y chicas están en la indigencia. En la indigencia, 1.900.000. Entonces, esta jugada de abrimos la escuela para que empiecen a transitar, ¿quiénes? ¿Quiénes se van a exponer al contagio? Los más humildes. ¿Quiénes son los que van a tener que viajar en el transporte público? Porque habida cuenta que más de 650 escuelas son las que van a abrir, todos sabemos que muchos de los niñes y niñas que vayan a la escuela tienen que usar el transporte público, o tomar un subte o tomar un colectivo. No todos viven a la vuelta de la escuela o a menos de 10 cuadras de la escuela. No es así. Y los que pasamos durante muchísimos años por colegios públicos, sabemos que muchos, una inmensa mayoría de los alumnos y alumnas y alumnes vienen en transporte público hasta la escuela. Básicamente en colectivo, porque tampoco todas las escuelas están muy cerca de alguna línea de subte. En fin, son las cuestiones que no se están ventilando. A todo esto, el gobierno de la ciudad, ¿qué hace? Hace un relevamiento protocolar de 18 páginas para mostrar cómo va a movilizarse todo lo que es el sistema educativo en función de estos 6.500 alumnos y alumnas. Es un tema, porque ese protocolo que tiene 18 páginas, creo que en las cuatro primeras se habla de cómo llegar a la escuela, básicamente, es decir, el tapaboca, el uso del tapaboca, el alcohol, el gel, tomar la temperatura, y el resto del protocolo es cómo limpiar la escuela. O sea, un protocolo sobre educación que de pedagogía cero al as. ¿Qué van a hacer los chicos allí? También no sabemos qué van a hacer. Van a hacer lo mismo que hacen los otros desde la casa. Me parece un poco inhumano pretender que en el pico absoluto de la pandemia, meseta o no meseta, son miles de contagios por día, miles, y ya pasamos la centena de muertos, y las dos centenas de muertos la hemos pasado también en días. Entonces, ¿por qué el gobierno de la ciudad hace este experimento justamente con los más necesitados, a los que también hace viajar? Mientras esto ocurre, y tiene que ver no con política educativa directamente, pero sí con la pedagogía del gesto, el mismo jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, vende uno de los terrenos públicos más caros de la ciudad de Buenos Aires en 12 millones de dólares, y este es todo un gesto. Si vende terrenos públicos, seguramente, claro, con la anuencia de los legisladores, pero a espaldas de los pobladores. Se venden terrenos para hacer oficinas a unos metros de la cancha de River en lo que era el Tiro Federal. 120.000 metros cuadrados. Ahora, la pregunta es, ¿se venden esos terrenos? Ya los vendió algún consorcio, que todavía no se sabe el nombre, para hacer oficinas y eventos. ¿Y con ese dinero qué se va a hacer? ¿Se va a pagar la deuda que también tiene la ciudad con los organismos internacionales? ¿O va a ir a las viviendas de carácter social? No se entiende el proyecto, pero esto es un gesto pedagógico. Es decir, hago los negocios con los dineros que son de todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, porque son tierras públicas, para que otros hagan negocios de inversión, y mientras tanto, al mismo tiempo, digo que hago un esfuerzo comprando materiales de protección, insumos de protección, para que los niños, niñas y niñes pobres e indigentes que no han tenido conectividad sigan sin tenerla, sigan sin tener el derecho que ellos mismos pregonan como el futuro y el siglo XXI, el derecho a la tecnología. Quiero que sopesemos un poco esto para darnos cuenta, algunos de los que nos gobiernan, por no poner a todos en la misma bolsa, pero esto es capitalismo, lo tenemos que entender, ¿no? Es decir, sopesar. Las escuelas no se terminan de aggiornar nunca, pero los negocios privados con el Estado están a la orden del día, cuanto más si se trata de la usurpación privada de los espacios públicos. En este mismo sentido, quiero también repasar que en la Universidad de Itela, fíjense las realidades, ¿no? en la Universidad de Ditela, donde la insoportable levedad, ya no de la política pública solamente, sino como la novela, la insoportable levedad del ser, se pone de manifiesto. Porque se organizó la formación ejecutiva en políticas educativas en la Universidad Torcuato de Itela. ¿Con quién? Con el grupo de fundaciones y empresas. Repito, formación ejecutiva en políticas educativas. ¿Para docentes? No. Para formación de empresarios, ejecutivos y líderes de fundaciones donantes, corporativas, familiares e independientes, para brindarles herramientas teóricas y prácticas para determinados objetivos. La comprensión de los problemas educativos, ¿a los docentes? No, no. A los empresarios, ejecutivos y líderes de fundaciones. Es decir, a los apropiadores de la cosa pública. Esto es pedagogía. ¿Cuál es el gesto sobre la educación? Es pedagogía. Eso es pedagogía. Por supuesto que este curso, que empezaba exactamente hoy, mientras estoy grabando esta columna, tiene como auspiciante central a Siemens, tiene el apoyo institucional de Edenor y la colaboración del grupo Petersen y el Banco de Galicia y Natura. Así que mientras forman empresarios y ejecutivos para la inversión en educación, es decir, para la desposesión educativa, en esta universidad privada, y está la dirección está a cargo de este seminario de Mariano Narodowski, que ya lo conocen porque fue el ministro del gobierno de Macri que tuvo los temas con el espía Ciro James, que ahí quedó esa historia, alguna vez será develada qué hacía Ciro James en el ministerio. Y obviamente estos módulos son dados por gente de las fundaciones, gente que está relacionada con, bueno, un viejo conocido nuestro, este que entrega el premio Nobel, entre comillas, de la educación. Estoy hablando del gran empresario de la educación, Suni Barkey, al que le sobra mucho paño para tener escuelas privadas y públicas en todo el mundo. En fin, estas son las cuestiones, estos son los múltiples enfoques y las miradas que se producen sobre el sistema educativo y cómo se van formando los que son futuros o ya apropiadores del proceso de endoprivatización creciente que está sufriendo el sistema educativo, es decir, los procesos de tercerización. Para cerrar la columna, respecto de lo que ya dijo Adolfo por ahí en el editorial de la renuncia de la viceministra de la Nación, Adriana Puigros, y la falta de voz del ministro para decir por qué se distanció, sí, está claro que la investigadora Adriana Puigros, académica, varias veces fue diputada de la Nación, presidenta de la Comisión de Educación, asesora de la CETERA, esa confederación que a veces tiene ciertas fallas, justamente por su ordenamiento tan burocrático que no puede cambiar. Y el ministro Trotta, que ya hemos dicho quién es el ministro Trotta, y que viene de, no solo como dijo Adolfo en el editorial de Familia Militar, sino que además viene de la Fundación Octubre y de la UMED, que si bien es una universidad supuestamente sindical, es una universidad privada. Estamos hablando de una universidad privada. La pregunta del millón es por qué el presidente Alberto Fernández, que egresado de la UBA, de la Facultad de Derecho, pone como ministro a Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana, lo pone como ministro de Educación, siendo un egresado de la Universidad de Belgrano. Si vamos a pelear por la cuestión pública, ¿No debería haber puesto equipos que estén formados en la educación pública? Puigros renuncia. Muy bien. Ya tuvo otros cargos en provincia de Buenos Aires también, la investigadora y doctora en pedagogía Puigros. Y no sabemos por qué renuncia, lo podemos intuir. Entonces, el tema es la insoportable levedad de la política educativa. ¿Por qué está en el Ministerio de Educación Nicolás Trota? Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom.